siempre te has dejado llevar. Ahora es tarde para llorar. Has flotado en el aire como pompa de jabón, entre cactus y azulejos. Te has dejado acunar. Pobre imbécil, pobre idiota, dime hacia dónde vas.